armonizan tecnología y educación musical. Acorde a su misión de formar integralmente técnicos y profesionales, fomentando la cultura musical en el norte de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León acondicionó y equipó 4 áreas de la Facultad de Música en beneficio de sus 500 alumnos y profesores. Esperanza Armendáriz. La Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León invirtió 4.4 millones de pesos en construcción, remodelación y equipamiento de 4 áreas estratégicas para la formación de sus alumnos: la sala de multimedia, de ensayos orquestales, ensayos corales y tutorías. Esta inversión incluye la adquisición de un piano de cola, que trae beneficio a toda la comunidad de la Escuela de Artes Sonoras, ya que no es exclusivo a alumnos de piano, sino también del área coral, de música de cámara y solistas, con acompañamiento, explicó la maestra Antonina Dragán, coordinadora de la carrera de piano. El maestro Luis Gerardo Lozano Lozano, coordinador de la FAMUS, recibió al rector Jesús Anse Rodríguez y autoridades universitarias para la inauguración de los espacios remodelados, construidos y equipados que impactan en la formación académica de los 474 alumnos de licenciatura, técnico y técnico superior inscritos en la Escuela de Artes. Tecnología en la música. El maestro Jorge Alberto Mata Rodríguez presentó al doctor Anse Rodríguez los avances de la sala de multimedia, proyecto que iniciaron en 2007 y que muestra un 80% de progreso. En total, se han invertido 7 millones de pesos que se obtuvieron a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI. En la visita del Ejecutivo Universitario, se hizo oficial la partida de 3.2 millones de pesos otorgados por PIFI. Esta sala surge por la necesidad que tenemos de crear material original en multimedia para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, fortalecer las líneas de investigación, producción de masterclass, la difusión de las actividades realizadas por maestros y alumnos, y contar con un recinto moderno para las prácticas profesionales e investigación en la tecnología aplicada a la música. Esta sala de multimedia cuenta ya con todo el equipamiento para la edición de audiovisuales de manera profesional en formato HD. Requerimos una inversión final cercana a los 2.5 millones de pesos para la duela, cielo falso e iluminación. Será un espacio para realizar proyectos a un nivel muy profesional. Otro logro de la FAMUS es el piano de cola, que ya se encuentra en la sala de ensayos orquestales, un instrumento muy importante para los estudiantes y maestros, considerando que es un instrumento que tiene unas características muy específicas, como es el mecanismo de doble repetición y de un tercer pedal. Nuestros estudiantes que están destacando en los concursos nacionales e internacionales necesitaban con urgencia de un piano de cola para ejecutar las obras con mejor precisión a la hora de estar frente a un jurado. Ya no es una gran diferencia estudiar en un piano con estas características, expresó la maestra Antonina Dragán. La coordinadora de la carrera de piano desde 1991 dijo satisfecha que, aún sin contar con el piano de cola, sus estudiantes han puesto muy en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los certámenes a los que acuden. Destacó el talento de Arturo Treviño, Fausto Aguirre de la Peña, Isaí Ibarra, Jorge Ian y Medley Mata, Carolina Reséndiz y Aarón Martínez. La remodelación de la sala de ensayos orquestales y ensayos corales consistió en una mejoría de la acústica de los espacios. Fue en este espacio donde el rector Jesús Anser escuchó la calidad interpretativa de la orquesta de cámara, bajo la batuta del maestro Claudio Tarris. Ya en la sala de ensayos corales, fue testigo del talento de los hermanos Jorge Ian y Medley Mata, alumnos del nivel elemental, talentos y técnico medio en música, que interpretaron Joropo de Diana Franklin de Ricardo Amaury Gómez en el violín, y al joven Arturo Treviño Rodríguez, alumno de tercer semestre de la licenciatura, quien ejecutó en el piano Malagueña de Ernesto Lukuona. Casi al final de su visita, las autoridades universitarias cortaron el listón de inauguración de la sala de tutorías, que cuenta con 6 cubículos instalados para el apoyo académico de los alumnos de todos los niveles educativos.